Condiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones, ma'am. Reserva Expuesta es un ejercicio curatorial experimental. Es una exposición en proceso. Una exposición que interpela el concepto mismo de exposición. Reserva Expuesta es un proyecto curatorial experimental que trata sobre la colección del museo y que se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. Reserva Expuesta se definió como el proyecto que este año se iba a realizar en torno a la colección del museo. Es un proyecto que habla en términos de cambios y de movilidad y de modificación, también un poco en función de lo que está pasando con el museo, de la expansión del museo, de que estamos cambiando, de que estamos creciendo, de que nos estamos moviendo, de que estamos mutando en función de ser un museo con mayor proyección. Y parte básicamente de la premisa de invitar a una serie de personajes que no están declarados como curadores, sino que son personas inclusive de otras disciplinas, de las humanidades o de las ciencias sociales y creativas, pues que de alguna manera han tenido acercamientos con el arte, con la plástica, con lo artístico, y que precisamente nos interesa aprender de ellos y tomar de ellos es como la inexperiencia en la, o digamos como un poco el no estar tan vinculados en la práctica curatorial. Bueno, no, muy interesante la convocatoria pues a esta experiencia estética. Un poco conmemorar la ciudad, que tiene una fisonomía muy, muy compleja, porque además pasan demasiadas cosas en la ciudad de mucho carácter. Entonces, ese fue como el primer compromiso. Eran 260 obras más o menos que teníamos en el stock para analizar cómo podríamos dar un enfoque alrededor del tema de la ciudad. Soy Jorge Mario Gómez, soy docente de la Universidad Nacional, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente soy el director de la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana. Y estoy invitado pues como curador a esta exposición. Soy miembro del grupo Utopía, pues que es un colectivo de arte que creo que es de los más viejos del país pues en tiempo. Fue una experiencia gratificante para mí pues porque nunca lo había hecho de esta manera como en propiedad. Me pareció muy bien, pues me gustó el ejercicio. Yo te digo honestamente, pues, yo le hago curaduría a la vida diaria mía desde la experiencia del baño. Pero de una manera muy natural, uno sí tiene un carácter selectivo para las cosas, ya con la intuición. Pero digamos que ya en el mundo académico, pues, uno está permanentemente haciendo una curaduría con los temas de los laboratorios que se hacen en la facultad, con un montón de situaciones de la vida ya profesional que de alguna manera pues son los que le dan a uno la seguridad de la excelencia, ¿no es cierto? Y a veces el ciudadano está haciendo curadurías sin... El ciudadano igual, el ciudadano por más derivas que construya en la ciudad también tiene su selectividad, lo que le conviene, lo que le gusta, lo que lo hace sentir feliz, y eso es en cierta manera los entornos que escoge libremente, ¿no es cierto? Me pareció que de pronto una aproximación desde la percepción podría ser interesante. Entonces de ahí derivamos el nombre, digamos, de esta curaduría que tiene como la ciudad en el marco principal y nos aproximamos desde la geografía, que yo defino como ciudad del ojo, las aproximación visual, y la ciudad del contacto, que es una ciudad que es un aglutinador social, pero que además se siente, o sea, el tacto. Entonces la ciudad que se huele, se oye, se camina, que puede ser perturbadora y alienante en determinados momentos o de una feliz disposición. Condiciones Man propone paisaje

si las obras de la colección que están, digamos, guardadas en esos espacios iban a estar a la vista o no. Entonces se decidió también de una manera muy orgánica sobre el diseño, y después vino la otra parte, que fue todo esto que estaba en la maqueta y en el guión y en el concepto, pues ponerlo, a escribirlo con las obras en el espacio. La idea de la bodega es bastante importante en este ejercicio urbano que estamos haciendo, porque había pues una disposición de estos elementos industriales de construcción, que es donde realmente está la colección expuesta. De ahí, teóricamente, nosotros hacemos esta selección y hacemos esta disposición. Pero de todas maneras, con estos carros también nosotros hacemos una especie de metáfora, es decir, si el objeto de estudio es la ciudad, ¿cuáles son los fenómenos que nosotros podemos captar y cuáles son las metáforas que podemos hacer para contar eso? Eso es un poquitico como el método museográfico científico para explicar un descubrimiento de laboratorio. El objeto, el fenómeno y la metáfora. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Toshi Ishinagi, escuchemos un fragmento de Extended Voices, de 1968. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Durante abril, únete a Amigos MAM y recibe de regalo obras firmadas de los artistas de la colección del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. La curaduría no es un concepto que se refiere a las artes solamente, o sea, la curaduría es un concepto que tiene que ver con otro tipo de reflexiones y de hecho es una actividad, es un oficio. Eso está claro pues en la vida diaria, y es un asunto de una selección consciente también, ¿no es cierto? Y hay otras maneras de definir lo que es una curaduría dependiendo de los oficios, pero yo creo que todos los oficios tienen una suerte de curaduría, o sea, el director técnico de la Selección Colombia hace una curaduría de alguna manera, pues, pero es en ese tipo de cosas, porque tiene una idea, porque quiere jugar de cierta manera, porque quiere construir un espacio, porque los que están ahí dialogan y se entienden. En arte hay una gran variedad de conceptos ampliados sobre curaduría, que eso es propio pues del espíritu del arte, que es hermenéutico y todas esas cosas, se amplía. Como decía antes, o sea, Jota hizo primero una gran selección, pero como todo, ¿no es cierto?, de esa selección hay que darle una estructura y hay que organizarlo, y en ese hicimos un diálogo basado en lo que él, en su texto y en lo que él quería hablar, en lo que él quiere sobre lo que él quiere reflexionar de arquitectura en este caso. Yo le oí decir y le he oído decir varias veces que aquí no hay ninguna actitud ni crítica ni especulativa ni nada, sino es simplemente con las piezas que hay en el museo, qué historia de arquitectura, qué narración sobre arquitectura se puede hacer. Y como obviamente la mayoría de las obras son de artistas colombianos, la gran mayoría más son de artistas antioqueños, obviamente arranca como con una narración que es muy cercana a todo lo que nos rodea como ciudad misma aquí. Y lo que está sucediendo precisamente en este museo, aquí hay cosas que se replican perfectamente con lo que le está sucediendo al museo. Fue una decisión muy consciente considerar que parte de estos elementos estuvieran como en construcción, porque el museo también está en construcción. Entonces así es como se conceptualizan un poco y se amarran en esas ideas que son las que estructuran el guión curatorial. Estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín y estamos en este momento en la inauguración y apertura de Reserva Expuesta, que son 5 momentos de 5 curadores diferentes, y hoy nos encontramos con la apertura específicamente de Ciudad. La idea de Ciudad que salta a la vista es la ciudad de todos, la ciudad de la conexión, la ciudad de la mirada, pero también la ciudad del contacto, la ciudad donde nos vemos formados, pero la ciudad que también podemos formar. Es una ciudad diversa, es más, hay una obra donde no es la ciudad Medellín, Colombia, no es, hay obras en que no, pero básicamente casi todas sí son Medellín. Medellín en diversas épocas, con diferentes técnicas, con diferentes puntos de vista. Hay muchas imágenes de Medellín, hay un poco de México a través de las fotos de Luis Barragán, entonces como que llegan todo este tipo de ciudades importantes de Latinoamérica. ¿Una ciudad que es como? Una ciudad que es como muy de caminar, muy como Medellín, muy Buenos Aires, muy el centro del DF. Sí, la reserva de las obras del museo y que las llevábamos viendo como en otras oportunidades y hace muchos años, pero con la perspectiva que la sacan ahora es como ubicarse uno dentro de las obras y la ciudad, y un contraste, no sé, como entre lo que se ve y lo que se siente, no sé, me parece muy bonito como el motivo de combinar el arte con la arquitectura y sentir pues el patrimonio del museo. Y no solo eso, sino que las nuevas generaciones conozcan lo que tiene el museo, es decir, hacer una propuesta de una cierta actividad y sacar las obras para poder que todo el mundo las disfrute. Parece maravilloso porque realmente son obras que para este público, que mayor parte joven, pues no las conocían. Después de hacer una radiografía muy clara de lo que ha sido el arte en Antioquia y en Medellín. Parece maravilloso. No, y sobre todo la oportunidad de presentar en este momento con el foro urbano me parece todavía más importante, porque obviamente pues nos va a mostrar la cantidad de visitantes que vienen estos días a ver lo que fue un pasado en Medellín arquitectónico y pictórico y un presente actual. Sí, me encanta con todo, es un espacio muy interesante y perfecto para este tipo de arte y este tipo de presentación también, con muchas personas diferentes. Sí, me encanta con este lugar. Soy Jorge Bejarano Barcos, director del Departamento de Educación y Cultura del MAM. Nosotros tenemos un grupo de estudio conformado por estudiantes de Artes y Humanidades de la ciudad que le llamamos Escuela de Mediadores. Entonces, desde ese grupo hemos diseñado un proyecto que se llama Oficina de Mediación, en el cual el público va a encontrar una serie de recursos didácticos que le van a ayudar a entender mejor la exposición, o que le van a dejar preguntas y le van a dejar tareas para hacer y para investigar. Ese va a ser un espacio que, en coherencia con la exposición, pues va a estar en continua investigación y ampliación del contexto de las obras, de los temas que se proponen, porque sabemos la dinámica de la exposición, que es muy sui generis: la ciudad 20 días, la política, el cuerpo, la historia. Entonces eso requiere como estar muy ágiles en el proceso de construcción de conocimiento sobre la exposición. En esa medida, de entrada, lo que vamos a encontrar va a ser una reflexión y unas actividades generales sobre el tema del coleccionismo. Para nosotros, desde el Departamento de Educación, es muy importante también que el público, digamos, construya narrativas con eso que llamamos patrimonio, y pues eso requiere bajar un poco el discurso y comenzar a hablar, por ejemplo, del patrimonio cotidiano que las personas tienen en su casa, de su memoria, sus fotos, sus objetos, cómo los colecciona, cómo los guarda, cómo los preserva. Y entonces las personas van a encontrar ahí una serie de recursos de este tipo: videos con los curadores, fotografías del detrás de cámaras de cómo se montó la exposición, actividades didácticas, libros, muchos libros que hacen parte también de un proyecto que se llama Archivo Abierto del Museo, revistas y material de consulta para que el público se siente cómodamente a consultar y ampliar después de visitar la exposición. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Neuma, escuchemos Versa 01 del año 2012. Somos tuyos.